Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Apeguaira Radio. Fuego del sur y viento del norte tejiendo mundos. Descubre la cultura japonesa y ecuatoriana a través de arte, cultura, entrevistas, historias, música, idioma. En este viaje auditivo les acompaña Elizabeth Cabezas. Actriz, docente y bailarina de danza tradicional japonesa. Bienvenidos y bienvenidas. Estimados y estimadas radioescuchas, en nuestro octavo programa compartiremos en nuestra sección Abrazo de Raíces, Haiku, primera parte. En la sección Tu Huella, biografía del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. En nuestra sección Semillas que Cuentan, Vasija de Barro y el Hombre Planetario. Y nuestra sección, Susurros en el Viento, la belleza de nuestros idiomas. Abrazo de raíces. Gente, arte, tradiciones, historias. Descubramos nuestras culturas. Saludos, estimados y estimadas radioescuchas. Brevísimo y difícil arte poético, el haiku. Hace 100 años, Masa Okashiki renombra el término haikai, que significa único, original, humorístico, en la era de Edo. El haiku es una de las formas poéticas más breves de la literatura. Se originó en Japón y después se extendió por la literatura universal. Natural, sencillo, sutil, de aparente asimetría, que sugiere la libertad y con esto la eternidad. Sol diminuto, como lo llamó Octavio Paz. Blythe lo define como una mera nada, pero inolvidablemente significativa. El haiku es el arte del silencio empleando las palabras, sin confusión, ni ruido. Para Vicente Aya, la palabra humana que se transforma en haiku es la expresión de un silencio profundo y ancestral, que es previo y posterior a nuestra existencia como criaturas. La presencia de la naturaleza en el haiku hace que una de las bases sea el profundo sentimiento del aware. Se trata de una conmoción espiritual, que es a su vez estética y sentimental. El haiku es un brevísimo poema de 17 sílabas distribuidas en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente, y generalmente está formado de 5 a 8 palabras. Sin duda es la forma poética más sencilla del mundo. Octavio Paz comenta acerca de la estructura de esta breve composición. A pesar de su aparente simplicidad, el haiku es el organismo poético más complejo. Su misma brevedad obliga al poeta a significar mucho diciendo lo mínimo. Técnicamente se podría decir que el haiku se divide en dos partes. Uno propone la condición general y la ubicación temporal espacial. Esta es la parte descriptiva. Generalmente se refiere a las estaciones. A esta palabra o frase se la denomina como kigo, o palabra que evoca las estaciones. Para invierno, por ejemplo, el kigo que se podría utilizar podría ser la palabra lluvia, nieve, abrigo. El otro elemento es activo y es la parte inesperada. Y es justamente este encuentro entre ambas partes en donde surge la percepción poética. El haiku es una pequeña cápsula cargada de poesía, capaz de hacer saltar la realidad aparente, según Paz. Matsuo Basho lo describe de la siguiente manera. Un haiku es simple, lo que está sucediendo en ese lugar y en ese momento. ¿Cómo llega el haiku a Latinoamérica? Es a finales del siglo XIX que el lector hispano despierta su interés por la cultura asiática y su poesía. Siempre anhelan la perfección formal y se desencantan ante la situación sociopolítica de sus países. Estas preocupaciones dan como resultado una evasión de la realidad en busca de escenarios exóticos en los cuales ubicarse idealmente, según Lin Xianbin. Algunos de los escritores, como Amado Nervo, muy atraído por el budismo, o el poeta cubano Julián del Casal, escribió muchos poemas de ambiente oriental. Para él, Japón era un país grandioso, artístico e ideal, donde la atmósfera está siempre impregnada de olores paradisíacos, donde las flores renacen con nuevos colores y a cada estación, donde la producción literaria es más considerable. A finales del siglo XIX se despierta este interés por la literatura japonesa. Y a principios del siglo XX, en el idioma castellano, se empieza a desarrollar, en particular, el haiku. Se atribuye su introducción a Hispanoamérica al mexicano José Juan Tablada, quien gracias al apoyo económico del millonario Jesús Luján, en 1900 pudo realizar una estancia de casi un año en Japón, tiempo en el que no pudo dominar el idioma japonés, pero que su experiencia de vida en el país del sol naciente lo influiría profunda y estéticamente. En 1919 publicó En el País del Sol, en el que recoge sus impresiones de viaje. Se refiere a la ciudad de Yokohama de la siguiente manera. Pero aquí no hay que buscar el arte ni a la belleza, porque lo bello, lo artístico, tienen el don de la omnipresencia y forman atmósfera estando en todas partes. Tablada admiró especialmente la relación de los poetas japoneses con la naturaleza y su forma de plasmar su visión en su poesía. Gracias al ejemplo naturalista de los japoneses, los artistas de nuestro mundo han visto la gracia y el encanto que tiene una flor de amapola elevándose sobre su tallo sinuoso, o en un campo apaisado la armonía de una rama de almendro o de durazno florido, y la gracia decorativa de un insecto, una araña, en medio de su tela reticulada. En Ecuador, el haiku llega de la mano de Jorge Carrera Andrade, que con su obra Microgramas incursionó en el haiku en 1940, usando como temática la flora, fauna y el folclore ecuatoriano. Thank you. Tu huella, semblanzas, opinión, sentires, memorias. Un punto de encuentro con nuestros invitados e invitadas. Compadre, pégase un trago, ay, ay, ay, verá como las peras. Uno de los poetas más connotados del Ecuador, Jorge Carrera Andrade, nació el 18 de septiembre de 1903 en Quito, Ecuador. Fue hijo del doctor Abelardo Carrera Andrade y de Carmen Amelia Vaca Andrade. Su padre era abogado y se jubiló como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Su madre fue Carmen Amelia, era una mujer bien instruida que hablaba francés, conocía de música y de arte. Fue en el Colegio Nacional Mejía cuando comenzó a despertar su vena literaria. En 1916 creó, junto con unos compañeros, una revista que titularon El Crepúsculo. En los dos únicos números que publicaron, Carrera firmó como Jean Valjean. Junto con César Ariosto, Orellana, Luis Aníbal Sánchez, crearon la sociedad literaria César Borja. Publicaron una revista que tuvo por nombre La Idea. En sus primeros trabajos, Carrera Andrade tenía mucha influencia de Rubén Darío. Luego comenzó a asimilarse al estilo modernista. Después descubrió el naturalismo con los textos de Walt Whitman. En Ecuador, en 1923, empieza su interés por el socialismo y varios días fue a prisión por un texto que editó contra el presidente de ese entonces, José Luis Tamayo. 3 años más tarde sería secretario del Partido Socialista y viaja hacia Europa. En Barcelona, empieza sus estudios de diplomacia y más tarde fue designado cónsul en Perú. El mismo cargo lo tuvo en Francia, donde se casó con Paulette Colin Levas. A partir de 1938 fue transferido a Japón, país que lo maravilló. Después de 2 años, volvió a Ecuador. Ganador del Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo, el 7 de noviembre de 1950, en la casa del pintor Osvaldo Guayasamín, junto con Hugo Alemán, Jaime Valencia y Jorge Enrique Adum, con la música de Gonzalo Benítez y Luis Eduardo Valencia, crean de manera colectiva el danzante Vasija de Barro. Cocida y dura, alma de verde escollado, arcilla cocida y dura, alma de verde escollado, barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados, barro y sangre de mis hombres. Son de mis antepasados. De ti nací ya ti vuelvo, arcilla vaso de barro. De ti nací ya ti vuelvo, arcilla vaso de barro. Con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado. Nos vamos a nuestra primera pausa. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Ovento. Original banquete en todo lugar. ¿Qué es Ovento? Mucho más que solo comida para llevar. Permite que tus sentidos se envuelvan en una experiencia japonesa. Comida saludable, con amor y cuidado. Pídelos ahora al 09999-66007. 09999-66007. Pídelos con anticipación que se acaban. Vuelve el show de impro 2x Guapo en su versión digital loading a través de la página de Dada o Nada en Facebook Live. Pueden verla todos los días miércoles a las 8:30 de la noche por un aporte voluntario. No se pierdan esta oportunidad de acompañarnos y jugar juntos a la improvisación. Y decimos 3, 2, 1, ¡impro! Hoy en el Nihongo Class comenzamos. Hoy el tema es aizatsu. El tema de hoy es salud. Ohayou gozaimasu. おはようございます。 Muy bien. おはようございます significa buenos días. ¿Quieres aprender el idioma japonés desde cero? Siguiente. Esta es tu oportunidad. Konnichiwa. Clases online Konnichiwa. Personalizadas para niños y adultos. Konnichiwa. Con Nomura Konnichiwa. Sensei. Muy cuatro bien. Clases de una hora al mes Konnichiwa. Por un valor de $60. Significa Nomura Sensei. Buenas tardes. Se adapta a tu horario. Contáctanos 09999-66007. 09999-66007. Minasan, omachi shitemasu. La belleza del arte japonés, ukiyo, para tus momentos únicos. ¿Qué es ukiyo? Un mundo fugaz. Productos que se caracterizan por sus diseños basados en obras de arte japonesas. Ukiyo, esta marca combina diversos diseños entre diferentes artículos que llenan tus ambientes y momentos de belleza a lo japonés. Síguenos en nuestras redes sociales, ukiyo arte japonés. O llámanos al número 09999-66007. 09999-66007. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Apeguaira Radio. a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Sale mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Verde Brasil, besa mi Chile, cobra el mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz y un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las voces, todas, todas. Que cuentan. Cuentos, microcuentos, leyendas, mitos, fábulas, literatura para todas las edades. Cierren sus ojos y dejen volar su imaginación. Historias para imaginar. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras de una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de barro. Con mi muerte y hazgo en ti, de tu polvo apasiono. Jorge Carrera Andrade, el hombre planetario. Salgo a la calle, como cada día. Fantasma entre las casas me pregunto, el color de la hora, el rostro incierto del azul que me mira, hasta arder en su fuego más recóndito. La ciudad me cautiva, red de piedra, las calles me persiguen, se congregan en torno de las plazas del sol, grandes tambores forrados con la piedra. del Cordero del Cielo. Soy ese hombre que mira desde el puente los relumbres del río, vitrina de las nubes. Fui Ulises, Parsifal, Hamlet y Segismundo y muchos otros antes de ser el personaje Adosto con un gabán de viento que atraviesa el teatro de la calle. Camino, mas no avanzo. Mis pasos me conducen a la nada, por una calle, tumba de hojas secas o sucesión de puertas condenadas. ¿Soy esa sombra sola que aparece de pronto sobre el vidrio de los escaparates? ¿O aquel hombre que pasa y entra siempre por la misma puerta? Me reconozco en todos, pero nunca me encuentro en donde estoy. No voy conmigo, sino muy pocas veces a escondidas. Me busco casi siempre sin hallarme, y mis monedas cuento a medianoche. ¿Malbaraté el caudal de mi existencia? ¿Dilapé mi oro? Nada importa. Se pasa sin pagar al fin del viaje la invisible frontera. Esto fue Semillas que Cuentan, porque el poder de imaginar nos hace infinitos. Thank you. Susurros en el viento. La belleza de nuestros idiomas. Haikus de Matsuo Basho. Haru mo yaya. Keshiki totonou. Tsuki to ume. El escenario de la primavera está casi preparado. La luna y las flores del cerezo. Samasama no koto omoidasu sakura kana. Mi mente evoca multitud de recuerdos, estos cerezos. Eres un niño fajado, y cuando pliegas las alas, folleto vivo del campo. Haiku del ecuatoriano Jorge Carrera Andrade. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañal me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida, atajitos de miel endulzaste mi alma, y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol. El pan a la espiga. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Thank you.